Los cuerpos son más livianos, más libres, más... Escucha, ¿no se siente todo mejor? Quédate, allá, lejos. Lejos de los que piden pies en la tierra, lejos del tic-tac, tic-tac del mundo. Lejos de los cordones atados y los monstruos de hormigón. Y contame, entre sueños, ¿qué ves? ¿Todo es tan azul? ¿Todo es tan ínfimo? A veces me parece sentir en el aire el sonido de tu recuerdo. Me gusta extrañarte y contar tus historias de cuando estabas cerca. Alguna noche iré a visitarte, pero por favor, no regreses de la luna. Primera emisión de Por favor no regreses de la luna. La verdad que estamos muy contentos de tener este espacio a esta hora, en este momento. Es increíble, estamos totalmente agradecidos a la gente de Radionauta que nos hizo este lugar y somos un montón, un equipo muy grande que tiene muchas ganas de hablar de cine, de música, de un montón de cosas hermosas que pasan en la ciudad de La Plata y en el mundo. Les quiero presentar a mis amigos, esta parte del equipo hermosa que me está acompañando esta noche. Mi nombre es Matías y está conmigo Juliana Arens. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Muy contenta de estar acá. Contamos que nos está vibrando la silla, nos vibran las patas, nos vibra la mesa. Acá abajo se está preparando sonido, prevalece. Y parece que se viene power. También está con nosotros Rocío, que va a estar acá en el aire de Por favor no regreses de la luna. Hola, ¿cómo les va? Muy contento, celebrando el encuentro, ¿no? Que sea todos los viernes. Viene Maxi Kotich también con nosotros. Buenas noches, gente. Estar acá con ustedes es un gusto, la verdad. Después de tanto tiempo, compartir el proyecto juntos con Matías y con Rocío. Y mucha emoción de vuelta acá en el aire. Y en este espacio, con esta gente que es tan, tan macanuda acá en el Olga, así que nada, un placer. Acá está también Manu. Bueno, muchas gracias. Estoy muy contento de estar acá. Es la primera vez que hago radio. Y así que voy a hacer lo que pueda. Lo mejor que... voy a dar todo lo que pueda, lo mejor de mí. Y vamos que salimos, vamos que salimos. Segundos antes de entrar acá al estudio estábamos como por salir a la cancha un poco más y nos ponemos a trotar, a precalentar. Había muchos nervios porque teníamos muchas ganas de hacer este programa, pero bueno, se generan esas sensaciones hermosas, ¿no? De las primeras veces. Así es, y no nos olvidemos de presentar a Mato y a la Negra, que están del otro lado de la pecera, así están ahí bancando, trabajando como locos ahí a la par. Mato en la operación y la Negra en la producción a las corridas, ya ni bien arrancamos. Decíamos que este primer programa, más allá de lo especial que lo hace que sea nuestro debut, también tiene que ver con digamos, el orgullo, el honor que estamos teniendo. Porque vamos a recibir a los músicos, a los artistas de la primera edición de Sonido Prevalece. Somos una especie de los teloneros, las teloneras de Sonido Prevalece. Estamos haciendo la cobertura en vivo ahí el minuto a minuto y vamos a dar... Nosotros cerramos dándole pie a que arranque el festival. Esta noche van a tocar Guachos, Yamán y Buenos Muchachos, una banda de Uruguay. Van a estar acá en el piso con nosotros hablando un ratito sobre qué hacen... qué es de su vida y bueno, más que nada, ¿qué ofrecen para esta noche en este festival que se viene con todo acá en el Olga Vázquez? Así que si nos están escuchando, si nos están sintonizando por internet, después ya se pueden empezar a preparar para venirse al Olga. Mientras nosotros estamos hablando en este momento, está probando sonido guacho con toda la distorsión poderosa que los caracteriza, y en minutitos nomás los vamos a tener acá en el estudio a ellos, a Yamán y a los chicos de Buenos Muchachos, para que nos cuenten a ver qué se nos traen y ir vivenciando de a poquito este evento zarpado y además también zarpado, que es la primera transmisión en vivo y en directo que se hace desde el Olga de un concierto, de un espectáculo de esta magnitud. Así es, pero eso no es todo. Hoy en el programa vamos a tener también una nota para charlar un poco sobre la cultura en La Plata y cómo se viene gestionando desde la municipalidad la cultura en los centros culturales. Vamos a estar hablando de una muestra que se levantó, no se sabe bien qué pasó, en el Islas Malvinas. Vamos a estar también pasando la agenda cultural, vamos a estar hablando de la jornada sobre el aborto en Plaza Moreno, vamos a charlar un poco de la presentación del último libro de Hijos de la Plata, vamos a hablar del slam, de acción poética y tantísimo más. Y de las revistas culturales, y tenemos buena música, fundamentalmente tenemos muy buena música del mundo. Así que si quieren, arrancamos con este temazo de Charles Mingus, que se llama como este espacio, Por favor, no regreses de la luna. Thank you. Desde el Centro Social, Cultural y Político, Olga Vázquez. Radio Nauta 106.3. Es la primera causa de muerte en la Argentina de mujeres gestantes, y sobre todo de mujeres pobres, que no pueden acceder a una clínica privada. Por eso queremos que se hagan en los hospitales públicos, y además que tengan cobertura de las mutuales. Por eso decimos que el aborto es una causa de justicia social, de equidad y de salud pública. 106.3. 106.3. Radio Nauta. Busca una voz colectiva. Radio Nauta presenta Sonido Prevalece. Episodio 1. Que se fueron y hoy no están. Buenos muchachos. Shaman y su guitarra mágica. Guacho. Viernes 31 de mayo, 23 horas, Olga Vázquez. Sonido Prevalece. Radionautafm@gmail.com. Radionauta 106.3. ¿Es 106.3, loco, o 106.3? Radionauta 106.3. Radionauta FM 106.3. Una voz colectiva. Desde el Centro Social, Cultural y Político, Olga Vázquez. Estamos en el segundo bloque de Por Favor No Regreses de la Luna. Y si bien este programa tiende a, de alguna manera, distender al oyente, también busca hacer preguntas, más que nada en lo relacionado a lo cultural, que es lo que a nosotros nos preocupa. Así es, venimos charlando hace tiempo, sobre todo después de la inundación de hace 2 meses, de bueno, cómo desde el municipio se viene gestionando y se viene pensando políticamente la ciudad de las Diagonales. Nuestra crítica viene siendo sobre todo al Código de Ordenamiento Urbano, esto de, bueno, qué es lo que da más plata, qué es lo que da más guita, qué es lo que más rinde rascacielos. Bueno, entonces, metele rascacielo en cada hueco que encuentres y así, digamos, ir cerrando nuestra ciudad con enormes monstruos de hormigón. En ese sentido, se viene haciendo una crítica desde la cultura con algunos edificios históricos como la Hermandad del Princesa, como las casitas inglesas de 1662, que ponen en cuestión, digamos, el Código de Ordenamiento Urbano y el modo de comprender y de cuidar el patrimonio cultural platense. Es en ese sentido que hoy vamos a estar hablando con Omar Musa, dramaturgo, director de teatro, militante gremial y fundador de la sala independiente El Núcleo, para que nos cuente cómo ve él, cómo analiza él que se viene gestionando la política cultural en la Ciudad de La Plata. Hola Omar, te saludamos desde Por Favor No Regreses de la Luna. Hola, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Juliana te saluda. Están Rocío, Maxi, El Pelado y Manu acá en la mesa. Bueno, un abrazo para todos. Bueno, muchas gracias. Un abrazo y gracias por darnos estos minutos en este momento de la noche. Como referente cultural, ¿cómo ves la política municipal en lo referente a este aspecto, a esta materia? Bueno, yo creo que la política cultural de la municipalidad está tan en déficit como están los otros sectores, ¿no? Lamentablemente, digamos, hay una situación, por un lado, cuando uno intenta habilitar una sala de teatro, por ejemplo, hay una exigencia muy grande, y por otro lado, cuando uno ve los lugares que la municipalidad tiene a su cargo y la forma en que desarrolla las tareas, se encuentra con que digamos, hay una mala forma de llevar adelante la política cultural. Si vos entras al pasaje de Eduardo Rocha, por ejemplo, te vas a encontrar con que tiene lugares donde directamente hay cataratas de agua cuando llueve, donde hace frío porque no hay calefacción, hay goteras por todos lados, hay humedad, y cuando un centro cultural quiere habilitar, todas esas cuestiones son puestas como exigencias inevitables a la hora de habilitar un espacio. Yo creo que no hay una comprensión cabal de lo que es el hecho artístico independiente, por un lado, y por otro lado creo que hay como una cuestión de, digamos, de querer mostrar lugares como si fueran de última generación, y creo que el hecho teatral independiente no es eso, ¿no? Claro, por ahí, digamos, esto de apuntar a la masividad y a buscar y a generar encuentros culturales que sean masivos y que se vean y que hagan ruido. Exacto. En detrimento de las culturas, digamos, y de las movidas culturales más bien barriales, ¿verdad? Exacto, como, digamos, como rescatar a los artistas de la región. Creo que esa es la discusión que hemos tenido muchas veces, no solo con esta gestión, sino con otras gestiones, pero en esta gestión se está evidenciando más profundamente. Para nosotros, digamos, la cultura no son solo además los hechos artísticos, sino son la forma de expresión de un pueblo en general, y creemos que hay que rescatarla allí donde se produce. Y esta visión de traer grandes espectáculos, de mostrar actividades masivas, en realidad lo que hace es aplastar la cultura de una región y poner en el tapete solamente el tema de lo espectacular, ¿no? Y eso es contrario a nuestra forma de ver las cosas. Por otro lado, yo creo que la municipalidad no está teniendo una política hacia la cultura platense, por lo menos no muy clara, o en todo caso está respondiendo solo si hay una lucha de por medio. Ustedes hablaban recién de lo que ha pasado a partir de la grave inundación que tuvimos, y creo que sí, que el Código de Planeamiento Urbano es un reflejo de esta situación, que para nosotros es gravísima, y creo que para la comunidad en su totalidad, ¿no? Claro. Esta mirada de digamos, mercantilista de la ciudad, de los edificios, de la posibilidad de edificar, se traslada directamente a la cuestión cultural. Y sí, realmente yo por lo menos lo siento así, ¿no? Los centros culturales estamos, digamos, trabajando, discutiendo con la municipalidad, estamos planteando nuestras dificultades, pero cada vez que tenemos que llegar a resolver políticamente una situación, aparece por medio un sistema que es el APL, que es la Agencia Platense de Recaudación, que nos dice no, pero hay que cumplir con determinadas normas, y esas normas están hechas para quien se enriquece con esta actividad o con cualquier otra, no están hechas para para la gestión independiente, para la música, para el teatro, para la danza independiente, que no tienen vocación de ganancia, sino claro, que tienen vocación de mostrar el hecho artístico en sí mismo y lo que produce la gente de la ciudad, ¿no? Sí, justamente algunos de nosotros participamos de centros culturales y encontrábamos una cita de Cipollone, que es el actual secretario de Cultura y Educación de La Plata, quien ante esta pregunta de cómo puede ser que los centros alternativos y culturales tengamos que habilitarnos bajo las mismas normas que se habilita un bar o un boliche, él contestó que bueno, que la vida es igual, el costo de la vida es el mismo tanto en un bar como en un centro cultural, digamos, una respuesta absolutamente sin sentido. Sí, sí. Han llegado a decir en una reunión, yo no sé cómo pueden llevar adelante una actividad que genere pérdidas. Entonces, claro, desde esa visión tan particular es muy difícil poder discutir una política cultural para una ciudad. Yo creo que si nosotros tuviéramos todo de blindex y acero reluciente estaría todo bárbaro, pero bueno, esa no es la realidad de la gente de la ciudad de La Plata y esa no es la realidad de los artistas de la ciudad de La Plata. Por suerte, es difícil encontrar un sentarse frente a la municipalidad como interlocutor válido de una gestión cultural. Por suerte, independientemente de la gestión municipal, en la ciudad florecen todo el tiempo un montón de movimientos culturales que no tienen nada que ver con esa gestión, ¿no, Omar? Es sí, algo de lo que tenemos que estar orgullosos. Sí. Yo creo que en este momento la ciudad de La Plata, por ejemplo, a nivel musical, creo que es, digamos, la generación de grupos musicales hoy en día es la más grande en todo el país. Uh-huh. Creo que así como en su momento fue Rosario y en muchos momentos obviamente fue la capital, hoy es la ciudad de La Plata la que genera a nivel musical una expresión impresionante, grupos, solistas, formas musicales. Bueno, algo parecido pasa con el teatro, que teniendo una ciudad 10 veces más chica que Buenos Aires, genera prácticamente la misma producción teatral. Y lo llevas a la plástica y lo llevas a otros, a la danza, y pasa exactamente lo mismo. Creo que la ciudad, digamos, está en una época de total florecimiento a ese nivel, ¿no? Y creo que no se alcanza a comprender del todo, y por lo tanto no se lo apoya, se lo deja librado al azar y librado a lo que cada uno puede, y es una pena, digo, porque por sobre todo lo que se pierde es la posibilidad de potenciar esa riqueza que la ciudad tiene, ¿no? Claro, sí. Porque a su vez, digamos, esto de que no se está potenciando es una decisión política no potenciar estos espacios. Sabemos que la municipalidad y que específicamente la Secretaría de Cultura y Educación cuenta con un presupuesto que se usa, por ejemplo, para darle el espacio de la nave del Dardo Rocha 4 veces por año a la Expo Diseño, ¿sí? Tan criticada, porque bueno, la maneja la mujer, la compañera del actual secretario. Exacto. Entonces, bueno, ahí aparecemos todos nosotras y todas nosotras a trabajar y a pelear y en poner en agenda nuestros espacios, ¿verdad? Exacto. Es eso, es, digamos, la forma en que se utilizan los recursos que la ciudad tiene, ¿no? Pero bueno, son visiones contrapuestas. Yo creo que todos nosotros apostamos a una cultura, a revalorizar la cultura de la gente, a reconocerla, a hacerla visible, porque, digo, esta es una ciudad que tiene casi 800.000 habitantes, y que la mayoría de la gente no viene al centro de la ciudad y que la mayoría de la gente no participa de las actividades que puede participar la clase media alta de la ciudad. Sí, sí. Entonces, creo que lo que es nuestra obligación hacer un rescate de la cultura popular, de la cultura de la gente, de reconocer, de ver, de conocer, de llevar adelante, de hacer visible. Sería interesante un trabajo en todos los barrios de la ciudad. Sería interesante aprender de la ciudad, aprender de su gente, y no hacer una bajada de línea como en este caso generan estas, digamos, estas personas y esta forma de hacer la política, ¿no? Omar, para ir cerrando, ¿Qué presente, qué proyecto estás realizando en este momento? Sabemos que estás muy relacionado con el núcleo, pero te damos el espacio para, de alguna forma, contar lo que estás haciendo. Bueno, hoy en día. Muchas gracias, un placer. Bueno, en lo personal, digamos, estoy trabajando en varias producciones. En este momento estoy llevando adelante de una forma u otra, digo, entremezcladas unas 7 producciones teatrales entre dirección y actuación, algunas de ellas como Haroldo lo Jurato, que es un espectáculo de danza teatro muy fuerte, muy potente, que dimos la última función hace poquito en el Ecuni, en Buenos Aires, en la ESMA. Uh-huh. El Final, que es otro proyecto de danza teatro en el que por primera vez en mi vida hago movimiento y hago textos. Después estoy dirigiendo La Edad de la Ciruela y tuve la posibilidad de presentarla en Bolívar hace una semana en un espacio que se llama El Taller, con el cual hemos hecho un intercambio y la gente de Bolívar viene a presentar espectáculos al núcleo y nosotros viajamos para allá. Estoy en la preparación del segundo festival de dramaturgia platense que se va a llevar a cabo en el viejo almacén El Obrero, Espacio 44, El Núcleo, El Escudo, con la presentación de 10 espectáculos teatrales de dramaturgos de la ciudad. Y bueno, y con todo el movimiento del núcleo que crece día a día. Así que estamos, yo particularmente estoy contento y estoy pasando un momento así de mucho trabajo y muy feliz, ¿no?, por todo lo que sucede. Así que hay un montón de lugares donde uno se lo puede llegar a cruzar a Omar. Omar, te queremos agradecer que nos hayas regalado estos minutos. Fue muy esclarecedor para nosotros escuchar a alguien que desde hace muchos años viene trabajando en la cultura local y que sabe y que habla con distintas gestiones y que puede comparar. Así que muchas gracias, Omar. Yo les agradezco a ustedes el espacio y por sobre todo las cosas, lo que les agradezco es esa posición frente al arte y la cultura y esa defensa de esto que a nosotros nos parece lo más legítimo, ¿no? Muchas gracias, Omar. Un abrazo muy grande. Un abrazo grande. Chao. Acabamos de escuchar a Omar Musa, dramaturgo, director de teatro, militante gremial y mucho más, contándonos un poco sobre cuál es la perspectiva que él tiene sobre la gestión cultural municipal y bueno, poniéndole el pecho a esto de frente a la mercantilización de la cultura, recuperar la cultura de los barrios, salirse del centro, recorrer un poco la periferia y encontrarse con tantas otras expresiones y demás. Así que bueno, vamos a la tanda y en un ratito volvemos. Queremos ver y escuchar medios comunitarios, alternativos y populares. 365D.org. Sumate a la campaña 365D. Búscanos en internet, encontranos en los medios comunitarios. 365D. Radionauta presenta Sonido prevalece. Guacho, Shaman y su guitarra mágica. Buenos muchachos. Viernes 31 de mayo, 23 horas, Olga Vázquez. Episodio 1. Sonido prevalece. En el marco del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, Festival Verde Que Te Quiero Verde, domingo 2 de junio desde las 15 horas en Plaza Moreno. Intervenciones artísticas, Camote Picante, La Gran Puta, Las Nunca Bien Ponderadas, Mona Kembe, Mansa Locura y Las Cachitas Nau. Esto tiene que salir. Festival Verde Que Te Quiero Verde, domingo 2 de junio desde las 15 horas en Plaza Moreno. En este intento me la juego, de aquí yo no me muevo. Esto va a salir. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Parque Castelli, Cementerio, Los Hornos, La Loma, Villa Elvira, Tolosa, Ringuelet, algunos de los barrios que sufrieron el naufragio de La Plata. En Revista La Pulseada de Mayo, un informe especial sobre la peor catástrofe de la ciudad de La Plata, las inundaciones del 2 de abril, la falta de previsión, los negocios inmobiliarios, la ausencia de un plan de emergencia, la organización vecinal y las redes de solidaridad. Además, la revolución bolivariana desde adentro. Estuvimos un mes en la Venezuela socialista que tiene a su primer presidente chavista. Un documental sobre el genocidio indígena y la realidad del pueblo mapuche en Argentina. Un debate sobre la política cultural municipal, la página de los centros culturales y mucho más. Revista La Pulseada. Conseguila en kioscos o suscribite al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia. La Pulseada, la revista del padre Cajade. Aprendiendo a respirar el aire radiofónico. Radionauta 106.3. ¡Qué incultos, ¿no? Yo no haría semejante cosa. Radionautafm.wordpress.com. Mina. Excavación o explotación por pozos o a cielo abierto para extraer minerales. 5 millones de personas son víctimas de trata. El 90% son mujeres y niñas. Una mujer no es una mina. Una mujer no es una mina. 365D.org. ¿Qué queremos? Que se concrete la desinversión de todos los grupos multimediáticos que no cumplen con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Según la ley, a nivel nacional, nadie puede tener más de 10 licencias en total, sean de radio o de televisión, y no más de 24 canales de cable. Una licencia es un permiso concursable para gestionar un medio durante un plazo determinado. En el caso de las localidades, nadie podrá tener más de una radio AM, una FM y un canal de cable, siempre que no tengan un canal de aire y viceversa. O sea, que lo que queremos nosotros es que nadie tenga más medios de comunicación que los que permite la ley. Queremos ver y escuchar medios comunitarios, alternativos y populares. 365D. Just like a paper. Tercer bloque de Por Favor No Regreses de la Luna, acá en Radionauta FM, mientras ya empieza a llegar más gente para esto que va a ser la primera edición del Sonido Prevalece. Ya Guacho parece que dejó los instrumentos un ratito y en cualquier momento los tenemos acá en el piso contándonos cómo se viene la noche musicalmente. Pero tenemos más cosas que contarles, más algunas situaciones que se vienen dando también en la política cultural, que la verdad que el municipio está dejando bastante que desear. Así es, en esta oportunidad vamos a estar charlando con Dana, que pertenece a una colectiva llamada Qué Rica Está Esta, que inauguraron una muestra en el Centro Cultural Islas Malvinas el día miércoles y aparentemente el día jueves y hoy, viernes, la muestra estuvo cerrada. Así que, Dana, te saludamos desde Por Favor No Regreses de la Luna. ¿Cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? Bien, buenas, muy bien. Acá toda la colectiva les mando un saludo. Bueno, muchísimas gracias. Queríamos que nos cuentes qué fue lo que sucedió exactamente, cómo les fue con la inauguración y qué pasó el jueves y el viernes. Bueno, bien, nosotros inauguramos el miércoles este 29. Sí. Bueno, pero antes que eso, digamos, ocurrieron algunos problemas, algunos percances que por ahí hacen un poco a esto de la política cultural que estabas hablando y cómo se maneja, que bueno, nada, nosotros tratamos de comunicarnos varias veces con el Centro Cultural justamente para especificar los detalles del montado. Claro. Y bueno, como que no había mucha respuesta, solamente nos pidieron, digamos, material para difusión y para hacer afiches y algunos volantes. Volantes que en realidad después nunca vimos, pero la cuestión fue que no sabíamos muy bien en qué momento teníamos que ir. Entonces nos mandamos el día que teníamos planeado, digamos a las 9 de la mañana. Uh-huh. Y bueno, parece ser que el lugar, el Zoom, el espacio que estaba destinado a la muestra, estaban dando alguna especie de curso de vialidad, de manejo. Entonces inmediatamente lo que hicimos fue preguntar a ver cómo podía hacer, porque nosotros... Claro, ustedes llegaban con toda la muestra lista para ser montada, claro, y se encontraron con un curso de vialidad. Era como que nos complicaba bastante esta cuestión. Sí. entonces como que agarramos y preguntamos inmediatamente, bueno, quién era responsable, así, y nos dijeron que básicamente que teníamos que esperar. Y nos pidieron que no fuéramos irrespetuosas, digamos, con la gente que estaba allá. Ignorando por ahí que los responsables del establecimiento y de organizar ese tipo de cosas son ellos mismos, y que claro, nosotros no sí, partíamos sí. de ninguna falta de respeto. Bueno, nada, un percance al final, nos quisieron, como empezamos a levantar la voz, obviamente, porque nos estaban violentando, de golpe, como que quisieron agarrar y poner un poco de paños fríos, y invitaron a una sola de nuestras compañeras a entrar a hablar con el director, a lo que nos opusimos totalmente, ya que cuando vino el tipo medio sacado, la agarró de la mano, que parecía que se la quería arrancar, y dijimos, no la dejamos entrar sola con vos, ni loca, entonces entramos todos y empezamos a tener una charla que no tenía sentido, porque básicamente era repetirnos una y otra vez buenos días y tratar de hacernos quedar como unas desubicadas por levantar la voz, haciendo como que el lugar, por la historia que tenía, había que ser respetuosos y tratar de sepultar toda esta cuestión. Claro. Y bueno, yo le digo, por ahí no es la metáfora más feliz, elegir la de sepultarlo justamente es un lugar para levantar la voz, digamos, claro, para expresarse. Bueno, cuestión que nos hicieron esperar bastante hasta que ya terminó, digamos, el curso de vialidad, ya se hizo el mediodía, alguna de nuestras compañeras ya se tenía que ir, así que arrancamos un poco, digamos, con el pie izquierdo. Un poco contrariadas, sí. Después la inauguración se sucedió sin ningún inconveniente, salvo que al otro día empezamos a recibir mensajes de gente que se había acercado a la muestra y que nos dicen que estaba cerrada. Y contanos sobre qué trata la muestra específicamente, para la gente que no lo sabe. ¿Cómo? Perdóname. La muestra sobre qué trata, para la gente que no lo sabe. Ah, no hay una temática específica. Nosotros con la colectiva Qué Rica trabajamos sobre muchas cosas, o sea, tenemos muchas influencias. Desde la estética, bueno, hay como se ve una marcada reflexión acerca de lo que es la violencia de género a través de del arte mismo. Nosotros básicamente se podría reducir a que estamos en contra del amor, de la yuta y del arte. Pero bueno, lo que estamos haciendo mezcla un poco imaginería de lo que es el erotismo, la sexualidad, con mucha información acerca de la comida, con una estética que apela por ahí a lo kitsch y que también combina esta cuestión entre tierna y violenta. Pero no son premisas, digamos, a seguir a rajatabla, son cosas que nos atraviesan a todas nosotras como colectivo y que van tomando forma, y por de rebote se ve como cierta unidad, pero que no fue pensada en un primer momento, se fue dando en el grupo. Dana, ¿ustedes tuvieron alguna respuesta de por qué estuvo cerrada la muestra, o se enteraron recién hoy, 2 días después, que el espacio estaba cerrado? Nos enteramos nosotras, estamos acá y empezamos a recibir por Facebook mensajes de gente que va y está cerrado, entonces, bueno, yo particularmente me acerqué hoy para ver si era verdad, para ver qué pasaba, si habían puesto algún cartel, algo que decir algo, y no había nada. Entonces empecé a sacar fotos y se me acerca una de estas personas de campera naranja, y agarra y me pregunta si soy una de las responsables. Y yo sí, y dice, bueno, el director quiere hablar con vos. Y yo digo, no, pero pará, el director tiene todos los medios para contactarse con nosotros, le dejamos la carpeta con los teléfonos y cosas, ¿por qué no hizo una reunión formal como correspondía? Aparte somos una colectiva, pero no sí, va a hablar conmigo solamente. Sí. Bueno, nada, entonces agarra y yo estaba sacando fotos justamente, y entonces levanto la cámara para sacarle una foto a esta empleada, y que se oculta, sale corriendo como para no se registrar. Digo, ¿qué pasa? ¿Que hay algo que ocultar? ¿Qué onda? Que son muy celosos por ella, su privacidad, como nosotras, que no nos interesa dar nuestros nombres, por ejemplo. Claro. Recordemos que la colectiva ya fue censurada una vez en Avellaneda, en la Casa de la Cultura de Avellaneda. ¿Qué respuestas tuvieron en ese momento? ¿Cómo fue la movida? Nosotros estuvimos leyendo una carta abierta en la que ustedes explícitamente expresan cuál es su postura frente a la política, frente a la sexualidad, frente al arte, que aparentemente está causando demasiado ruido. Mejor tenerlo silenciado. Sí, la verdad que más o menos algo de lo que dice ahí es que frente a toda esta... frente al embarazo adolescente, a los planes de educación sexual integral, frente a toda la problemática que hay al respecto, seguir en esa idea de que los niños son asexuados es como bastante hipócrita. De golpe no asumir esas cosas con sinceridad, creemos que es parte justamente de lo que se sustenta la violencia de género y otras tantas problemáticas que abordamos. entonces como que nos hacen mucho ruido. Lo que pasó fundamentalmente ahí fue que otra vez, gente que tenía todo el material para saber de qué se trataba la muestra, esperó hasta el último día, lo siguió pateando, nunca... A ver, nosotros mandamos mucho material a otras convocatorias, y son las menos, pero algunas agarran y te contestan y dicen, mira, el material que enviaste no es el adecuado para el entorno, digamos, se hacen cargo de alguna manera. Pero lo que vemos en instituciones así, como la Casa de la Cultura de Avellaneda o en esta, es que nunca hay un... ni siquiera se comunican con nosotros para decirnos estas cosas, esperan hasta que se pudra todo, digamos. Pero, ¿y qué piensan ustedes? ¿Qué hay detrás de esto? ¿Como seguir manteniendo el sí para tener una postura progre, por así decirlo? Exacto, y después bajar la caña. ¿No? Sí, todos quieren jugar la de progresistas, pero todavía no se puede decir ni pito, ni caca, ni culo, ni concha, eso todavía está muy... Siguen siendo mala palabra. Sí, y bueno, otra cosa que pasó fue que nosotros agarramos y nos reunimos para encontrar una solución, y también es como una burocracia eterna en la cual nunca se explicitan verdaderamente las razones. Nos dijeron que no tenían la espalda política como para asumir una confrontación con los grupos más conservadores, pero que sí la tenían para afrontarla con otras cuestiones. Entonces era como que se hacía cada vez más claro que el problema seguía siendo una cuestión ideológica de no enfrentar, digamos, ciertos problemas que son siempre los mismos, los de la sexualidad. Claro. Allá en Avellaneda, lo mismo, en ningún momento quisieron hacerse cargo de que estaban ejerciendo un acto de censura. Y podían tener algo de razón, de hecho, porque la censura es una instancia jurídica. O sea, en otras muestras donde han sido censuradas, realmente hay una medida por parte del Estado, una jurisprudencia, hay un estatus legal que le confiere a eso una prohibición de ser expuesto. Pero en estos casos la censura es internalizada, o sea, no se asume como tal, se ejerce, pero no se pronuncia, se aducen otras cuestiones. Pero esas cuestiones al final son todas hipocresía, porque en el meollo de la cuestión está la decisión política de jugarse para un lado o del otro. Y siempre es el que ataca al eslabón más débil, que son los artistas. Nosotros, o sea, ahora tuvimos obviamente un montón de gastos con todo esto, marcar los cuadros, llevarlo en el flete, las cosas, y ahora la muestra no se está viendo. O sea, es un perjuicio bastante grave, pero bueno. No sé, estamos tratando de no acostumbrarnos, porque ya con dos muestras en el año ya tenemos dos que están cerradas sin previo aviso, sin un mensaje de texto, llamado. Sí, nunca dando la cara. Es muy violento, es realmente muy violento. Tengo una consulta, Dana. ¿Cómo ves la política de género en el Estado? ¿Qué cosas habría para mejorar en ese aspecto? Y ya para cerrarla, la nota. Bueno, mira, yo no, particularmente no podría hablar ahora en nombre de toda la colectiva, pero me parece que cuando es abordada, aún así sigue siendo desde una perspectiva totalmente heterocentrada. Y que, bueno, obviamente eso es una cuestión del ejercicio de poder y de cómo se concentra en una mirada de lo que es el mundo. Dana, muchísimas gracias. Te queremos decir desde ya que estamos con todas ustedes y totalmente de acuerdo en estar en contra de la moda y la yuta de por favor no regreses de la luna. Así. Bueno, acá está el espacio para que sus puertas siempre están abiertas acá para que digan lo que tienen y ya está la onda siempre. Bueno, ojalá después cuando tengamos la reunión en efecto con esta gente podamos hablar de vuelta con ustedes y comunicarles a ver bien cuáles fueron los motivos. Y la próxima vez están invitadas a venir acá y al piso, ¿no? Y si quieren podemos hacer una entrevista más larga y mostrarnos también todo ese lindo arte que ustedes hacen. Nos encantaría, no es lindo, pero vamos a... Tengo Radio Nauta, FM 106.3. Radio Nauta 106.3. Teléfono 451-6917. Noticias ANRED. Análisis e información. Derechos humanos, conflictos sindicales, género, pueblos originarios, cultura, vivienda, política nacional e internacional. Le damos la palabra, a los actores de la transformación social. Seguinos en www.anred.org, en Twitter, @red-acción. Y en Facebook, búscanos como Agencia de Noticias Redacción. ANRED, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Volvemos al aire. Lo que escuchabas antes de la tanda fue un tema de Mars Volta. Y antes de eso, una interrupción violenta que no sabemos muy bien de qué se trató. Sí, estamos acá por denunciar que la tecnología no censura. La tecnología sigue censurando. Qué rica está esta. Le pedimos disculpas a Dana. No sabemos bien qué pasó, pero de repente se cortó la transmisión de la radio en su totalidad. Pero bueno, estuvimos charlando con Dana, participante de la colectiva Qué Rica Está Esta. De cualquier manera, se pueden comunicar con ellas a través de Facebook, Qué Rica Está Esta, ahí las encuentran, y hacen consultas. Esperamos las podamos tener otro día en el piso y que la muestra siga rodando por ahí por espacios un poco más alternativos y comprometidos políticamente con el género. Bueno, llegó el momento de la columna de nuestro amigo Maxi, que estuvo cubriendo una presentación bastante importante y que da que hablar, está haciendo bastante ruido, ¿no, Maxi? Así es. La semana pasada, viernes precisamente, Facultad de Periodismo, Hijos de la Plata presentó su libro La Justicia Cuenta Gotas. ¿Sí? Es un libro que resume los años de seguimiento e investigación contra los presos de los genocidas, ¿sí?, de la última dictadura militar. Los datos que tienen son base de información pública en conjunto, ¿sí?, que están elaborados con organismos de derechos humanos, el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial. Este trabajo camina del año 2006 al 2012, ¿sí? Lo que vemos hoy en día, o sea, es la política del gobierno, esa típica fachada que muestran hoy de derechos, sí, humanos, esa postura progresista, cuando vemos que no están así en realidad, ¿no? Este libro lo demuestra, los números que están acá mostrados en cuanto a juicios y demás, es una porción ínfima frente a lo que en realidad sucede. Hay actualmente 400 condenados de, digamos, más de 6.000 genocidas hoy caminando por la calle, ¿sí? No. Es un trabajo muy específico, con mucho número, el análisis crítico del proceso de reapertura de las causas contra los genocidas. En este libro que se llama La Justicia a Cuentagotas, pero no lo decimos solamente nosotros, sino que nos lo cuenta Nilda Loy con esa claridad que tiene para la denuncia. Esto es una herramienta, lo voy a decir, fantástica, porque nos permite mirar los números desde otro lugar y nos permite ver que si tenemos que hablar de 300 y pico, no lo dibujemos en 400 y algo. En causas como el Chicolás, o Bombernich, o Comisaría Quinta, o algunas de las que todavía están esperando para que los juicios se lleven a cabo, como la Cacha, fueron iniciadas por las querellas antes del 2002. O sea, habíamos empezado, a pesar de las leyes de impunidad, a lograr revertir el no puedo judicial y forzábamos la apertura de las causas. Ahí la escuchábamos a Nilda Loy en la presentación del libro de Hijos, La Justicia a Cuentagotas. Clara, como siempre, denunciando los números verdaderos que hay detrás de esta política de derechos humanos. Sí, igualmente se abre otra pregunta, otro interrogante en torno a la política de derechos humanos del gobierno. Aparentemente los derechos humanos fueron violados solo entre 1976 y 1983. Cuando, digamos, en otro momento, Oscar Jalil Ismael Jalil, perdón, estuvo dando toda la data en cuanto a cómo se está aumentando el presupuesto en seguridad, se siguen multiplicando la cantidad de oficiales para las distintas fuerzas. Entonces, bueno, la discusión que se hace es cuáles son los derechos humanos que se pueden vulnerar y cuáles no. Y para quiénes también, ¿no? ¿En qué momento de la sociedad está pasando eso? La vez pasada la presidenta en La Plata dio un discurso en el Colegio Nacional aludiendo que acá no había desaparecido, que estábamos todos vivitos y coleando. Y justo lo dijo acá en La Plata, cuando tenemos desaparecido a Julio López, tenemos desaparecido. La verdad que fue algo medio desacertado para el momento. Fue otro contexto también, ¿no? Pero lo tiró y como que dejó pensando a miles, la verdad. Habría que rever esa política del gobierno, sí. Cómo la lleva a cabo. En un punto sucede eso, la inversión de dinero para fuerzas policiales y demás te da la pauta de que qué es lo que están buscando con eso. Sí, por ahí alguna data que da Ismael Jalil es que en el año 2002 eran 22.000 los presos del Servicio Penitenciario Federal, que es el de Nación, y hoy son 65.000 los presos y presas. Por otro lado, es el periodo más alto de procesados por luchar. Hay más de 4.000 procesados por luchar. La cuestión de la ley antiterrorista, una de las primeras medidas que hizo cuando asumió su mandato la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Se ha aumentado más del 600% el presupuesto en seguridad y hay más del 65% más, digamos, de policías en la Gendarmería Nacional. Entonces, ¿cuál es la propuesta de defensa de derechos humanos que se está haciendo desde la política nacional? Digamos, desde por lo menos este programa, nuestra postura tiene que ver con esto que decía Maxi de la fachada, sí, claro. lo que se no es solamente decir. Bajar un cuadro de la ESMA, sino tal cual llevarlo a todos los aspectos de la sociedad. O sea, que un chico esté con hambre ya eso implica que hay una falta del Estado. No es solamente que un tipo nuestros desaparecidos y nuestras desaparecidas, ¿dónde está Luciana Arruga, dónde está Marita Verón y tantas otras? El periodo del gobierno actual es el más desaparecidos tienen democracia. Uh-huh. Tiene un promedio el más alto que hay desde el retorno de la democracia. La asunción de Kirchner hasta hoy es el más alto que tenemos hoy en día. Entonces te da como una cosa para pensar bastante, ¿no? Pela, ¿con qué vamos? No, quería leer la contratapa, el final, como para ir cerrando. Yo después tengo un dato sobre la venta del libro también, que es muy interesante. Perfecto, ¿querés decirlo ahora? Bueno, se consigue escribiendo a la página de Hijos La Plata. Lo buscan en Facebook, lo piden por ahí, el precio es de 40 pesos, una módica suma y una herramienta, la verdad que de trabajo muy muy interesante. Dice la contratapa, la crítica no se hace desde los despachos ministeriales, sino que emerge de la exploración teórica y práctica de cómo inscribirse en el campo de la liberación. Aquella liberación que no puede ser contenida en los estrechos marcos de la caricatura de la realidad en que la obsecuencia pretende encerrar a los luchadores sociales. Bien, bueno, pasamos entonces cerrando la columna del Loco Max sobre esta presentación del libro de Hijos que se llama La Justicia Cuentagotas. Están invitados a pasar por Hijos y a tener su volumen. Ahora vamos a cambiar de tema abruptamente, o no tanto, con la agenda cultural. A relajarnos un toque. Rocío tiene para contarnos un montón de cosas que van a estar pasando en la ciudad, ¿no, Rocío? Tengo un montón de invitaciones. Bien. Algunas para hoy a la noche, empezando por el festival que arranca en breve. En un ratito vamos a tener a los chicos de Huacho, de Buenos Muchachos, de Yamán, todos acá contándonos un poquito de qué la viene y qué es esta nueva forma de hacer música. Eso para empezar hoy a la noche. Mañana desde el mediodía hay un festival artístico solidario que lo organiza el Hospital de Día, programa ONG Amparo. Va a estar desde el mediodía en 50, 2 y 3, intervenciones artísticas, bandas, comida para compartir, un poquito de todo para apoyar la autogestión. Así es, y mañana sábado a las 21 horas los invitamos a que se acerquen al Centro Cultural El Escudo, que queda en 10, entre 60 y 61, donde será la avant première de El Firmamento es Eternamente Azul. Es una producción de danza donde Participan entre todos los que participan está Laura Valencia, a quien le mandamos un gran abrazo desde Por Favor No Regrese de la Luna. Ustedes se dan cuenta que es viernes anoche y acá en el estudio estamos comiendo sugus. Muy triste, loco. O sea, tenemos la gente ahí preparando los equipos, y nosotros cerveza y vino, estamos comiendo caramelo. Es exquisito, como siempre, el olor que emana, el aroma de la cocina de Olga. Si todavía no cenaron, vénganse a cenar acá, que se van a ir con la panza rellena y re felices. O se van a quedar en Sonido Prevalece. Más mejor. ¿Sabés qué bien? Más ¿comés? Mejor todavía. ¿Comés? Podrían subirnos una empanadita, muy una bien, porción de pizza. Pero si tienen ganas de comer rico, rico, si ustedes realmente tienen ganas de comer muy rico, mañana a las 9 horas los esperamos en Eso Estamos, en Artes Sábados, donde estará Rolando Canelo y Soledad Marrero con dos intervenciones de teatro. Así que quedan todos más que invitados. Algún día vamos a tenerlos acá en el piso a los chicos de La Joda. Tenemos muchas ganas de que hagan una artística o que se manejen así libremente. Tenemos ganas de tener a Rolando Canelo entre nosotras. Si nos estás escuchando, Rolando, vení. Tenemos un montón de promesas de entrevistas. También tenemos la invitación a la reapertura del hall de la Estación Provincial. Nos pone muy contentos. Finalmente vuelven a abrir los talleres, las actividades todas. Arrancan el sábado desde las 5 de la tarde. Va a haber varios talleres abiertos. El domingo sigue la movida con bandas en vivo y todo lo que siempre sabe compartir la estación. Por último, sumamente importante, el festival que arranca, que va a ser solo el domingo a las 3 de la tarde en Plaza Moreno, por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Organiza, entre toda la gente que organiza, la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y un montón de colectivas. Va a haber intervenciones artísticas, muchas bandas, entre ellas la mayoría de mujeres, Mwanken Bey, La Gran Puta, de Candombe uruguayo, Mansa Locura, Las Nunca Bien Ponderadas y Cachitas Now, para bailar un poquito de cumbia y poner un poquito de alegría en el marco del Día Internacional de la Violencia contra la Mujer y de la Salud. Así que el Festival Verde, Que Te Quiero Verde, el domingo, nos encontramos todos en la plaza. Un montón de alternativas, así que no hay excusa para quedarse encerrado o acostado con una bolsa de agua caliente. Ahora vamos a una tanda. Sí, nos dice la Negrita. Gracias, Negrita, por estar ahí haciéndonos el aguante. Radionauta presenta Sonido Prevalece. Guacho, Shaman y su guitarra mágica. Buenos Muchachos. Viernes 31 de mayo, 23 horas, Olga Vázquez. Episodio 1. Sonido Prevalece. Radionauta, cada vez. Radionautafm@gmail.com. ¡Hey! No somos ni la guerra ni la paz. No somos ella ni vos. Somos nosotros. Somos Radionauta. Desaparecidas en democracia. Marita Verón, Doña Uriarte. Las estamos buscando. Las estamos buscando. Todas, a cada una. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde las esconden? Más de 500 mujeres desaparecidas. El nuevo comercio de esclavos. Argentina se ha convertido en los últimos años en un país de origen, tránsito y destino de la trata de personas, aumentando en forma alarmante estas prácticas de violencia hacia la mujer, diseminándose en todo el territorio nacional. Desaparecidas en democracia, las estamos buscando. Volvemos al aire en Por Favor No Regreses de la Luna, que en esta vorágine del primer programa nos hemos prácticamente olvidado de los medios de comunicación por los cuales la gente se puede acercar, comunicar con nosotros. ¿Cómo son? ¿Alguien sabe los teléfonos? Te digo el teléfono, 451-6917, si nos quieren llamar, preguntar, recomendar lo que quieran hacer. El correo radionautafm@gmail.com si la gente sigue mandando correos. Si no, nos pueden buscar en Facebook Radionauta, la página de Radionauta. Y la nuestra es Por Favor No Regreses de la Luna, también en Facebook. Claro, si le quieren dar ahí me gusta. Hemos hecho unos dibujitos hermosos, ha hecho el amigo Manu Tango Segundo, que hoy nos tiene preparado una columna sobre una movida bastante interesante, ¿no? ¿Qué es el slam, Manu? Sí, bueno, vos dijiste, yo hice unos dibujitos hermosos, yo me dedico a dibujar y estos me hacen hablar. Yo no hablo, pero bueno, si no queda otra, te cuento qué es el slam. El slam es un... es un para pintar que estamos obligando. Me están obligando, acá me están... ¡Ay, para con el látigo! El slam es una movida que nace en Estados Unidos, en Chicago, en la década del 80. Surge de una manera muy curiosa, porque se realizaban concursos de poesía en lugares no convencionales, en bares, teatros, y resulta que a uno de los poetas, un músico le pega un sillazo, y entonces el poeta, en vez de devolvérsela como haría cualquier mortal, lo reta a una pelea de boxeo, pero con poesía. Es prácticamente como el Monkey Island. Eso es mentira. Yo diría que es un duelo snob, así. Yo digo que eso es mentira. Muy snob. Yo muy digo snob. Que eso no pasó y que es mentira y que la gente cuenta así como para que sea más poética el inicio del slam, pero que eso nunca pasó. Puede ser, pero igual todavía. No, digo que lo que es mentira es que de repente el poeta le diga, oh, me diste un sillazo, pero vamos a resolverlo relatando poesía, boludo, que es mentira. Igual ese no es el comienzo, digamos, del slam. Ahí nace, se está gestando la idea. Porque esos combates empiezan a hacer cada vez más frecuentemente en un bar muy frecuentado, en un club de jazz que se llama Get Me High Lunch. ¿Cómo? Get Me High Lunch. Y bueno, y otro poeta, Mark Smith, toma la idea de ahí y la empieza a adaptar para crear el slam, que se realiza por primera vez, esta es la fecha de nacimiento, 25 de julio de 1986, así que ya falta poquito para cantarle el feliz cumpleaños. ¿De 1986? Sí. Perfecto. Sí, casi como mi hermano. Casi como unos 27 añitos más o menos, por ahí. Sí, está viejo. Y bueno, pero al principio estas competiciones en realidad no eran competiciones, eran más exhibiciones de poesía, tenían ciertas reglas, después van tomando su forma competitiva. Las reglas, por ejemplo, era que la poesía debía ser propia, que no se pudo utilizar ni música, ni disfraces, ni accesorios, y en el caso de utilizarse no pueden tomar protagonismo, lo importante es la palabra, y los poetas solamente tienen 3 minutos para recitar su poesía. Otra cosa interesante es el nombre, slam. ¿Por qué slam? ¿Por qué? Dicen, afirmarían que Mark Smith era muy fanático de las competiciones de los grandes slam, estos yankees que se hacen por todo. Los de tenis, todo es sí, un gran sí, slam. Sí, todo slam, todo slam. Y que quiere decir torneo, competición. Y también hace referencia a la onomatopeya de cuando una puerta se cierra. Yo nunca escuché una puerta que cuando se cierre haga slam, pero parece que en Estados Unidos las puertas hablan en inglés y suenan diferente. ¿Y esta movida se trasladó a Argentina? Porque si no estamos hablando de Mark Smith. Por supuesto. Bueno, Mati, pero vamos a traer al dueño del bar estadounidense a hablar acá también, por eso estamos acá hablando de slam esto. Con la puerta de acá de la radio. Esto que se gestó en la década del 80 llega a la Argentina a principios del 2011. Tardó un montón en venir. Y vino a dedo. Vino a dedo y hizo un par de paraditas, se quedó en el Caribe ahí tomando solo un rato. Dos escritores, Sagrado Sebakis y Sol Fantin, organizan el primer slam porque, según dicen, estaban muy cansados de leer la de la lectura solitaria, intimista, y de ir a las presentaciones de libro y a los recitales de poesía donde había un tipo leyendo una poesía y todos los demás prácticamente durmiéndose. Sí. Entonces generaron estos duelos snob. A los que le agregaron reglas, o no es que las agregaron, sino que las adaptaron un poco, explicitaron algunas que en el otro no estaban. Y son, por ejemplo, que los poetas pueden tratar cualquier tema con total libertad y en el estilo que deseen. Eso las otras no decían nada, pero no lo prohibían. Después el tiempo es de 3 minutos, pero se le agregan 20 segundos para cerrar la idea. Después no se prohíbe el uso de accesorios, ni de disfraces, ni nada de eso, sino que... ¿O sea que acá la gente va disfrazada? Podrían ir, pero... Si quisieran. En realidad no puede superar a la palabra. O sea, ya si vas disfrazado se complica un poco. Refiere más a esos videos que la gente recita con una computadora en la mano porque lee en la computadora lo que está diciendo. Sería como legal tener la computadora, la hoja, el libro. Me parece que Ro ya le puso el prejuicio de snob y cosa que le digan no la va a sacar de ese mote. De ahí. Igual tiene razón, vamos a decir la verdad. ¿Por qué mejor no le damos una oportunidad a Sol? Sol Fantin, presentándose en el tercer slam argentino en Buenos Aires. 1, 2, 3. ¿Qué están haciendo tan tranquilos ahí sentados como si nada en sus refugios de babosas satisfechas? ¿No lo ven? ¿No se dan cuenta? ¿No escuchan el rugido que se acerca, que avasalla, que inminente va mordiendo lo que queda en pie del mundo? Soy la Sarah Connor del siglo XXI. No me creen, no me oyen, se sonríen, me amordazan, pero sé que aunque me encierren ya es muy tarde. Ya sembré entre sus costillas este pánico, porque saben que se acerca la más negra pesadilla que tuvieron en insomnios olvidados. Vislumbré por mis delirios a las hordas desbordadas de robóticas, de catástrofes y de atómicos ataques contra todo, contra todos estos túneles del cálido hormiguero que llamamos nuestro mundo. Hagamos reservas de agua y alimentos en latas. Construyamos sótanos, antisísmicos, antitsunamis, antiterroristas, antipolicíacos, antisépticos, antibalas, anticuchos, antílopes, antídotos contra todas las pestes que azotarán la tierra, según las profecías de los canales televisivos y de los pueblos antiguos que en las estrellas leyeron nuestra inminente destrucción. Salvémonos, que necesitamos vivir. ¿No lo sienten? ¿No sienten el llamamiento a salvar este agujero en el que cavamos nuestra civilización de ratones? Salvemos nuestras guaridas, nuestros miedos, salvémonos. Salvemos nuestra rutina imbécil, nuestra indecisión, nuestro egoísmo, nuestras cárceles y nuestros aportes jubilatorios. Salvemos el auto, el shopping, la lista de las compras. Salvemos la cama fría donde cogemos como náufragos abrazados a una tabla. Salvemos el pellejo, las rejas, los muros que con tanto trabajo construimos para salvarnos. Salvemos los prejuicios que nos hacen gentes de bien. Salvemos las tradiciones, los cajeros automáticos, las fundaciones de beneficencia, los símbolos nacionales, la libertad de prensa, los prostíbulos. Salvemos los containers de psicofármacos, las montañas de basura plástica. Salvemos las escuelas pulcras, los oídos sordos, las manos apretadas que nos sueltan la presa raquítica que se nos pudre entre los dedos. Salvemos la soledad absurda de amontonarnos en rebaños virtuales. Salvemos las sombras del corazón, porque lo que se dice, el corazón, amigos, compañeros, congéneres, coetáneos, vecinos, camaradas, hermanos, lo que se dice, el corazón, a esta altura de las cosas, no lo salva nadie, no lo salva nadie, no lo salva nadie. ¡Qué bueno! ¡Vamos, Fantin! La escuchábamos a Sol Fantin, una de las precursoras del slam en la República Argentina. No sé, cada oyente dirá, escuchábamos un montón de aplausos y para que sea una de las precursoras digamos que debe tener buena respuesta, ¿no? Sí, dicen que es una de las mejores slammers, porque los que hacen slam son slammers, por supuesto, no tiene nada original. Pero también habría que verla, porque hay que estar ahí, porque hay mucho de interpretación también, no es solo escucharle. También hay una movida bastante interesante que tiene que ver con contar la poesía más allá del papel, ¿no? aprovecharse de todos los recursos. Sí, sobre todo un movimiento que está ya acá en La Plata, que se está manifestando, es el movimiento de acción poética, que son estos muchachos que escriben frases en paredes, con simple blanco y negro. Y el proyecto nace en México, en el 96, en Monterrey. Un poeta, Armando Alanís Pulido, se le ocurrió, pensó en la frase de que sin poesía no hay ciudad, y él ya tenía varios libros publicados, pero como que no tenía muchas ganas de seguir por ese camino, y tenía esa frase en la cabeza y no sabía cómo trabajarla. Y un día salió de su casa con un bote de pintura blanco y una brocha y salió a escribir lo primero que se le ocurría. Y después empezó a firmar como acción poética. Al principio firmaba como con su nombre, y el movimiento empezó a sumar gente cada vez más, y le empezaron a sacar fotos a los murales, y se empezaron a hacer conocidos por las redes sociales. Y después llegó en el 2012, llegó a Tucumán un gestor cultural de Tucumán, Fernando Ríos Kirchner, vio la movida en el Facebook y se copó. Y se copó. Se contactó con el creador original, con este Armando Alanís, para pedirle prestada la idea para empezar a hacerla en Tucumán, y el tipo le dio el visto bueno y empezaron a pintar. El nombre también tiene su cosita acá, acción poética, no es porque sí, sino que este poeta Armando Alanís Pulido admiraba a otro poeta chileno, Vicente Huidobro, que en un poema tenía una frase que decía: la poesía es un acto. Y eso lo inspiró. Eso lo inspiró. Pero según él, porque hay una conferencia que da para TEDx. Me parece una buena frase. No sé. Sí, es cierto, es una buena frase. Pero para salir a pintar paredes. Es una buena frase que se resuelve en acción poética, que es como muy similar a la poesía, es un acto. Sí, pero el término acción también tiene que ver con otros tipos de manifestaciones artísticas, que son las intervenciones. Claro, ¿cuál es la diferencia entre lo que hacen los de acción poética y los que hace un grafitero? A rasgos generales, ninguna. Ninguna. Solamente que sí, los de acción poética son cursis, por ejemplo. Acción poética tiene algunas reglas también. Tiene algunas reglas. No es tan reglas, libre como voy y pongo mi nombre. Una es la cursilería. No, se escribe, en micropoesía, no más de 8 palabras. Las reglas son que se pinta en blanco una pared para imitar la hoja y se escribe con mayúsculas en negro. No se acepta dinero, la movida es totalmente gratuita, o se pueden donar elementos para pintar. Y después, cuando se traslada a la Argentina, le suman otras reglas, igual que lo del slam. ¿Por qué tantas reglas para el arte, Manu? Vos sabés que eso es raro. No lo sé, sinceramente no sabría responderte. Muchas reglas, es raro. Sí, y algunos tienen sus reglas. El protocolo de la poesía. Habría que preguntarle a los muchachos que hacen el programa el miércoles el arte al ataque, a ver qué opinan ellos al respecto. Estoy seguro que no les gusta ni medio. Les mandamos un abrazo acá. A Liso también, que nos está escuchando del otro lado. Liso, que lo bancamos como co-conductor. Liso, te bancamos. Mira, te cuento un poco las reglas que ponen acá en Argentina. Contame. Mira, los primeros 10 muros tienen que tener frases del creador de acción poética. Claro, alto grande. ¡Esto es una burocracia! Sí, ¡ya sí, está! Eso, acá, el elefante burocrático de acción poética indica que Fernando Ríos Kirchner, que es el que trae el movimiento a la Argentina, quedó como coordinador general de acción poética del Cono Sur, nombrado por Alanís, por el creador de acción poética. Claro. Una basura. Son una basura si, digamos, están en una columna y para caerse a risa de la gente. Es que venía bien, yo estaba tratando de defenderla. Pero bueno, es como que no sé, se fue burocratizando de, claro, de una forma extraña. Tipo, terrible. No digo la palabra porque queda mal, ¿no? Pero bueno, piénsenlo. Bueno, no cobran tampoco por hacerlo. Se institucionalizó. pongámosle. No, pero un poco, apenas. Por ejemplo, el creador no, el creador sigue haciendo la suya. En Monterrey no se puede pintar paredes así nomás. Lo persigue la policía, está todo ¿qué, mal. ¿Qué diría Diego Rivera, no, de todo esto? El chabón que hace unos murales eternos y... Diego Rivera no diría nada, pintaría calas. No... Bueno, Manu, ¿tenés algo más para contarnos? Porque tengo muchas ganas de escuchar un tema de Guacho. Y vamos con Guacho. Vamos a escuchar Amanecer en la Frontera, de los chicos de Guachos, que en minutos nomás van a estar acá en el Olga, en esta arrancando primera... Sonido Prevalece. Exactamente, en este primer episodio de Sonido Prevalece. Y ya los tenemos con nosotros a los chicos de Buenos Muchachos. Thank you. Bueno, lo que acabas de escuchar es un tema de Huacho, Amanecer en la Frontera. Y ahora ya estamos calentando motores para lo que va a ser este primer episodio de Sonido Prevalece. Por eso nos acompañan los chicos de Buenos Muchachos. ¿Cómo están, chicos? Muy bien, buenas noches. Muy bien, ¿qué tal? Nos están acompañando Marcelo, guitarra, y Pedro, voz de la banda. Ahí va. Muchachos, ¿cómo los trata la ciudad? La verdad que es alucinante. O sea, tipo, la primera que vinimos a tocar acá no pudimos tocar porque cerraron el boliche y la recorrimos un poco y nos maravillamos. ¿Se acuerdan qué boliche? Pura vida. Era pura vida. Pura vida acá. Nos cerraron un sábado de noche y, tipo, y nosotros tocamos el domingo. Pero no tuvimos revancha, por suerte lo logramos. Pura Vida, que ya es una leyenda en la ciudad de las Diagonales. Y las tablas lo indicaban así también. Así que, ¿cómo es su recuerdo de la ciudad? Medio extraño. Y la verdad que estuvo bárbaro porque estuvimos caminando un montón y recorriendo. O sea, en definitiva nos sirvió de paseo. Y conociendo hasta esta ciudad que es alucinante también. Uh-huh. ¿Y hoy en día en qué están trabajando, chicos? Tocando un poco, tocando Montevideo bastante. Y bueno, y ahora tipo recorriendo un poco Buenos Aires, y en este caso en particular La Plata. Y bueno, tenemos algunas canciones nuevas, pensamos capaz que entrar al estudio este año, así que está, laburando. ¿Cuánto llevan de banda, más o menos? 20 años. Más de 20 años, un poquito más. Está bien, 20 nomás. No más. Días 30. 23. No, 21, 22. Preciso. No hay precisión, por suerte. Y han compartido escenario con bandas muy importantes, tienen una trayectoria desde el año 91, si no me equivoco. Ahí va, la primera que tocamos fue en el 92. Fue en un centro cultural, también se llama Junta Cadáveres, era la movida que había en Montevideo en ese momento. Y estaba genial porque era muy poca gente y había muchas bandas y compartíamos todo. ¿Cómo es la movida cultural en Montevideo? ¿Es similar a lo que ocurre acá o que ustedes pueden vislumbrar en La Plata o en Buenos Aires? Mirá, yo la verdad que de La Plata no te puedo hablar mucho, pero está Buenos Aires sí conozco. En el 99 empezamos a venir. Estuve viviendo un par de años acá, tipo. Y la verdad que tipo, es como tan grande que es como muy difícil poder percibir cómo es la movida, ¿no? Tipo, pero en Montevideo en particular, o sea, tipo, hay como medio como tres músicos por baldosa. Algo así, es increíble, tipo. Está obviamente, salen 10, ¿no? De 1000 baldosas más o menos. Hay mucha movida. Y cuando baja la cosa, digamos, cuando viene una cresta de ola de esas, tipo, que de repente el rock está un poco manejando la historia cultural, cuando baja, tipo, seguimos quedando nosotros, por ejemplo, y algunos más. Uh-huh. Imagino que en estos 20 años las formas de hacer música, las formas de grabar, las formas de hacerse escuchar cambiaron muchísimo. Ustedes fueron viviendo un montón de esos procesos. Sí, fue difícil. ¿Cómo se van actualizando? Claro, antes era mucho más difícil. Todo el tema análogo, digamos, que hoy en día tipo te agarras una laptop, te sentas en tu casa y puedes hacer un disco, ¿no? Tipo, y bueno, aparte. En aquella época tipo tenías que meter un estudio con cintas y tipo todo a mano, era más difícil, pero también lo disfrutamos de cierta manera. Chicos, de todos los rituales que puede llevar a cabo un músico, desde la intimidad de composición de una canción, de una letra, a, digamos, la vorágine de estar de gira, ¿cuál prefieren ustedes? Y son distintas, ¿no? O sea, cada cosa es distinta. Obviamente el disfrute de cuando empezás a crear una canción es una parte fundamental para que todo el resto después role mejor, ¿no? Para que el resto también después sea divertido y potente. Pero nada, cada cosa es distinta. Obviamente nosotros ya a esta edad tenemos ya estamos grandes y obviamente salir de gira o hacer fechas, tantas fechas seguidas, es cansador, es agotador mismo. Y eso que no lo hacemos ni la cuarta parte de lo que hacen muchas bandas tampoco, ¿no? Pero nada, nosotros seguimos laburando y disfrutando cada momento. O sea, pasan millones de cosas distintas en cada lugar que vas. O sea, y son sensaciones distintas y la gente distinta. O sea, nada, es muy abierto. A mí me encanta tocar en vivo, por ejemplo, tipo, es una de las cosas que más me motiva, ¿no? O sea, por más que de repente también siento lo mismo que el cansancio de repente, eso cuando tocas muy seguido, pero digamos, es como el punch directo que tenés, la adrenalina directa que te la da la música, ¿no? Tipo, en el caso particular el rock encima, tipo calor, tipo un montón de sustancias que que lo hacen tipo realmente adrenalínico, pero también es tipo, es alucinante la parte, como dice Marcelo, o sea, la parte de la intimidad, o sea, la paz de crear una canción en una casa, yo que sé, de repente irnos para afuera, grabar una maqueta, experimentar, o sea, digo, todo hace que valga la pena tocar música. Si tienen que elegir una imagen de estos 20 años de trayectoria, ¿con qué se quedan? ¡Pam! Es una pregunta bien fácil, que son las más difíciles. Sí, sí, sí. O sea, una sola imagen no puede haber nunca, por ejemplo, en 20 años. O sea, tampoco tiene por qué haber 20.000, pero no menos de 5. Y te digo la verdad, tipo, en este momento no me viene a la cabeza. Digo así. Bueno, se le acordarán en el trayecto. Totalmente. Si no, compartirán. Después te llamo y te aviso. En algún momento. ¿Les parece, chicos, si compartimos una de sus canciones? Nos encantaría, ¿no? Vamos a escuchar Chispas de Luna de buen los tema. Chicos. Claro, no es el hit, nada de eso, bolazo. De Buenos Muchachos, y que además tiene que ver con este programa que se llama Por Favor No Regreses de la Luna. Así bien. Que vamos a escucharlo. Muchas gracias, ¿no? Thank you. Espinosa, por favor, no regreses de la luna. Escuchamos a Buenos Muchachos con Chispas de Luna. Nos contaban que es un tema raro, ¿no? Sí. De su último disco. Y que incluso pueden fijarse en internet que anda circulando un videoclip muy interesante sobre el tema. Chicos, ¿con qué se va a encontrar la gente que los venga a ver hoy en Sonido Prevalece? Tipo con una banda de rock, así. O sea, con música. Nosotros lo definimos cuando empezamos como climático al pecho, ¿no? Tipo, porque resultaba como una historia de. Tiene como ciertas partes intensas de distorsión y a la vez partes climáticas. Entonces, tipo, no tuvimos mejor idea que poner ese nombre al estilo que hacemos nosotros. Climático al pecho. ¿Cómo se llevan con la creciente movida comercial de las bandas del otro lado del charco? Muy bien, vos, tipo, somos muy amigos. La verdad que nos llevamos bárbaro. Nos han dado manos en oportunidades que las precisábamos, uh-huh. absolutamente desinteresados, y con una cierta admiración mutua de por parte nuestra, por ejemplo, de que son gente que laburó mucho para llegar a donde está parado. Uh-huh. Todos sabemos que no es fácil. Y lo loco lo lograron, y lo cual bueno, nuestra música quizás sea un poco más underground, por decirlo de alguna manera, tipo otro dicen de culto, y bla bla bla bla bla. Pero bueno, está, o sea, fue la música que nosotros elegimos y eligieron esa otra, y hemos tocado en vivo y nos hemos intercambiado, o sea, hemos estado en escenario juntos, compartiendo nuestras canciones diferentes. Y yo qué sé, tenemos mucha onda con ellos. Si hablamos de La Vela y No Te Va a Gustar, por ejemplo, sí. Es interesante ver los lazos de solidaridad y de amistad que se dan entre las bandas, entre los músicos. Ustedes contaban que llegaron acá, a este lugar, gracias a los chicos de Guacho. Sí, totalmente. A este lugar en particular, que, sí. Que justamente nos están esperando para ir a compartir un rato más. ¿Te querés ir? Hemos tenido, no me quiero ir, pero sí, quiero conocernos un poco más. Bueno, no hemos tenido la instancia, pero nada, estamos súper agradecidos de la invitación y de todo lo que están poniendo ellos para con nosotros. Aparte de venir a este lugar que en particular ahí me pegó como un lugar diferente, ¿no? Tipo de ver de que un grupo de un puñado de gente logre tener un lugar así. Es realmente para un uruguayo muy raro, porque no se da un lugar tan grande y tan bien marcado, ¿no? Tipo las paredes pintadas, o sea, dejando sus frases, sus pensamientos en las paredes y que sigan pudiendo hacerlo, tipo, es increíble. Yo sé que tipo hay una sensación de que están al borde ahí, capaz que un día mañana vienen y hay una torre de 40 pisos, cosa que puede suceder, pero abrirán otra, supongo. Cuéntenos cuáles son las próximas fechas, si tienen alguna pensada para acá. ¿En Argentina, en Buenos Aires? No, en Argentina tenemos posibles fechas que se van armando a poco. Sí, en estamos metiendo mucho laburo allá en Montevideo. En Montevideo sí ya tenemos armado todo el año. Pero acá yo también van saliendo y estamos haciendo intercambios con bandas también, como hicimos con Jauría, que nos invitaron a tocar acá en su presentación del disco en Vorterix. Y ahora van a tocar allá en la trastienda con nosotros y estamos haciendo intercambios con bandas y nada, laburando. Bueno, chicos, la verdad que les agradecemos mucho que nos hayan regalado su tiempo. Los dejamos ir a que compartan un rato con los chicos de Guacho. Pará, Marcelo, no te vayas. ¡Chao! Les pedimos nos digan primero dónde los pueden contactar, si tienen algún lugar en internet una para página, poder escuchar la música. Tenemos una página de www.buenosmuchachos.com. Y nada, Facebook también. Sí, y nada, yo qué sé, no sé cuántas cosas más. Página maldita. Y acá mismo, en un rato. Ahí va, exactamente. Sí. Vénganse. Está la invitación hecha y también está este tema que se llama Sin Más, de Buenos Muchachos. Muchas gracias por estar acá, chicos. Gracias a ustedes. No, muchas gracias, amigo. te quiero contar. Charla polifón, heradera, grillo y mar. Te dijo sin nacer de su mujer real, de la tribu que nadar. Bueno, llegó el último bloque de Por Favor No Regreses de la Luna. La verdad que se pasó rapidísimo. Si fuese por mí me quedaría un montón de tiempo más. No sé ustedes. Yo tengo hambre. Sí, hay hambre. No sé, podríamos compartir algo acá, pero me parece que se pudre la momia si comemos arriba de los equipos, del micrófono. Yo quiero escribir poesía en un mural. ¿La charla te contagió eso? Un poco. Bueno, en esta primera emisión tuvimos de todo. La verdad que fue, ¿no? Un caleidoscopio de emociones. ¡Wow! ¡Qué limones! Escribilo en la pared, pelado. Andá, escribilo en la pared. Acción poética al pela. Ahí va, te firma. Con ganas de hablar con Yaman Herrera, que va a estar tocando ahora también. En versión Yaman y su guitarra mágica. También nos quedamos con ganas de escuchar a los chicos de Huacho acá en el estudio. Pero muy agradecidos de haber tenido la presencia de buenos muchachos. Así es, pasó hoy por el programa Omar Musa, contándonos un poco sobre el arte en la ciudad de La Plata. Pasó también la columna de Maxi sobre el libro de hijos. Estuvimos también charlando sobre una agenda cultural. Estuvimos charlando sobre la jornada del aborto de este domingo en Plaza Moreno. Hablamos con Dana, le agradecemos mucho nuevamente de qué rica está esta. Sí. Hablamos con los chicos de Buenos Muchachos. Hablamos sobre el slam y los slammers y la acción poética. Y nos quedamos con ganas de hablar un montón de cosas más. Sí, pero esta es solamente la primera emisión y supongo que si no nos echan y les copó a los chicos de Olga, vamos a seguir estando acá los viernes a partir de las 22. Así es, los invitamos a todos y a todas a acercarse a Olga, está a punto de empezar el festival, así que pueden acercarse. Quedó en hermoso un ratito nada más empieza. El escenario, los instrumentos con una iluminación tenue exquisita. Fantástica. Un buen vengan, laburo, vengan, hecho. Vengan. Además no es una noche ideal para porque no está fresco ni nada así como que. Subite a la atleta y venite para Olga que estamos a punto de empezar con la transmisión en vivo. Por si te quedas en tu esto casa, es histórico, en vivo y... o sea, es histórico posta porque es la primera vez que se va a transmitir en vivo. Y es histórico el programa también porque es la primera vez que empieza. Seguimos, hay que ver, ¿no? Pero bueno, hoy arrancamos ya, es un pasito. Bueno, muchas gracias por haber estado del otro lado escuchándonos. Esto fue la primera emisión de Por Favor No Regreses de la Luna. Y quédense ahí escuchando porque viene el primer capítulo de Sonido Prevalece. Muchas gracias a todos, chicos. Muchas gracias a Mato, a la Negra, a Alfaca, a Liso, a toda la gente que estuvo haciéndonos el aguante. Alta banda del otro lado del vidrio, muchas gracias por estar haciéndonos el aguante. Nos vemos el viernes que viene a las 10 de la noche con Por Favor No Regreses de la Luna.